Soy mujer, y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día. Ni el rencor, nuestra lengua. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio: La mujer que siempre luchó por ser respetada, de María Socorro Luna, de Nicaragua. Alguien que nacía con una discapacidad 30 años atrás estaba expuesta a sufrir porque se nos miraba con lástima, rechazo, burla, y se nos discriminaba hasta cerrar las oportunidades que por derecho nos correspondían. Soy Mari. Nací a los 7 meses de gestación. Nací a medianoche, sin un médico que pudiera asistir al parto, solo el apoyo de mi padre y abuelos, que hacían de parteros. Mi madre tuvo complicaciones de parto. Ella es una mujer campesina de la zona rural y norte de Nicaragua. En ese tiempo, además, se enfrentaba a la guerra de la Revolución Sandinista, con las consecuencias que esto traía para todas las familias nicaragüenses. Así que en vez de llenar yo de alegría el hogar, como cuando se espera la llegada de un bebé, ese día 31 de mayo de 1979 había mucha tensión y tristeza por los muertos y destrozos de la guerra. Mi discapacidad consiste en una malformación congénita, producto de medicinas mal administradas que me afectaron las extremidades inferiores y una extremidad superior, dejándome con una estatura baja, aunque gracias a Dios no utilizo ningún aparato para movilizarme. Tan linda la niña, Diosito no tuvo piedad. Lástima que sea así, ¿verdad? Grosero vos. Aún en medio de los comentarios de mal gusto, nunca fui escondida por tener una discapacidad. Siempre hubo en mi casa un espacio de igualdad entre mis hermanos y yo. Mi familia me formó con una estima alta, así que nunca me sentí inferior a nadie. Para muchos, mi discapacidad era signo de lástima, de pesar, y hasta pensaban que se trataba de un castigo divino que pagaban mis padres. Pero esas creencias no ocasionaron ningún malestar en mi familia. Más bien, se explicaba a la gente lo sucedido con mucha paciencia y perseverancia. Entonces la gente, en vez de ver una discapacidad, miraban y valoraban los esfuerzos. Entré a la escuela regular. Aunque el sistema educativo se opusiera a brindarme mi derecho a estudiar, logré culminar la primaria y la secundaria en un colegio católico privado y me bachilleré con honores, lo cual fue un gran orgullo para mi familia y sobre todo para mí. Siempre pensé en ser una persona independiente y preparada, para poder demostrar que es mejor valorar las capacidades que centrarse en una discapacidad para salir adelante. Pasé dificultades familiares y de estudio durante el tiempo de mi secundaria. Mi papá se sumergió en el alcohol y se volvió violento. Además, quedó desempleado. Todo aquello que nos hacía bien en la niñez cambió para mis 4 hermanos y yo. Entonces mi madre se vio obligada a trabajar como doméstica, algo que jamás había hecho. Por un tiempo, nos dejó porque se quedaba a dormir en su trabajo. Eso nos marcó mucho. Tuve que apoyar a mi hermana menor y buscar protección en una de mis hermanas. Las 3 nos cuidábamos. Así que tuve que buscar el medio de apoyar a la familia. Obtuve una beca para mis estudios universitarios, gracias a una pareja de amigos extranjeros que nos conocían. Logré hacer ahorros y los aportaba para los gastos de la casa. Era muy poco el ingreso, porque lo que mi padre daba a la casa no ajustaba para los gastos. La mayor parte la gastaba en licor. Logré entrar en una universidad pública, UNAN Managua. Gané el examen de admisión. Cuando me dieron los resultados, me dijeron que el turno, el cual yo había solicitado para estudiar, había sido cerrado por falta de demanda de estudiantes. Esto no era verdad. Era una política de la misma universidad para dar apertura a otras carreras. Y me mandaron a inscribirme a otras carreras con menos demandas de estudiantes, menos la carrera de mis sueños, psicología. Yo me negué rotundamente y busqué el apoyo de una amiga extranjera, quien realizó una carta exponiendo mi deseo de superación. Y después de tantas visitas a las oficinas del rector, me dieron el espacio para entrar en el turno diurno con el resto de estudiantes. Recorrí con éxito los 5 años de preparación profesional. Tenía muy buenos compañeros y compañeras. Lo difícil fue ajustarme a las barreras arquitectónicas, pues era una universidad completamente inaccesible para las personas con discapacidad. Cuando cursaba 4º año de la universidad, me sometieron a una cirugía de urgencia por presentar un absceso en mi brazo izquierdo, una infección en el codo, producto de una cirugía mal realizada años atrás. Fue un desafío más. Aún así, me esmeré por estar en la universidad antes de cumplir los 8 días de operada. Mis maestros valoraron el esfuerzo y me hicieron adaptaciones para realizar mis evaluaciones. Fui el mejor promedio. ¡Felicidades, Mari! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! ¡Eso, Mari! ¡Qué bueno, Mari! Cuando empecé la universidad, también comenzó mi vida sentimental y personal a fluir. Quizá ahora me interesaba más, porque a medida que iba alcanzando mis metas, los prejuicios hacia lo sentimental iban desapareciendo. Terminé mi carrera en el 2005. Luego empecé mis prácticas en una clínica psicológica. Ahí obtuve muchas muestras de cariño y de admiración por parte de mis pacientes, a los cuales siempre he valorado mucho. Consideraba que solo el hecho de verme era para ellos ya parte de la reflexión que llegaban buscando en ese lugar. Antes de cumplir 1 mes de la defensa del título, inicios del 2007, me encontraba en una etapa crítica, tanto emocional como económicamente, pues había renunciado a mis trabajos y pacientes. Estaba estática, después de tantos años de estar activa, por lo que me sentí quebrantada y con depresión. ¡Hija! ¡Hija! Mamá, no moleste. ¡Ay, hija! ¡No se aflija! ¡Abra la puerta! Aquí le traigo una sopa de gallina. Ay, mamá, no tengo hambre. Justamente al caer en depresión, sentí el apoyo de mi familia. Estaban preocupados y me daban ánimo cada día. Un día, me levanté diferente. Con ganas de salir donde mis amistades, platicar con ellos, desahogarme contando lo que me pasaba. En ese momento, lo que más deseaba era un trabajo. Deseaba estar ocupada en algo que me llenara de actividad y energía. Aunque fuera como voluntaria, deseaba hacerlo y salir del encierro que me estaba asfixiando. Un día me puse a leer un periódico viejo, título que sueño ponerle al libro que deseo escribir, que mi madre lo había llevado con unas plantitas para que yo las sembrara, y con una expresión de risa me dijo que era para que también buscara trabajo. Me senté a leer y vi un anuncio sobre una vacante para técnica en capacitación en una organización no gubernamental, para lo cual se necesitaba de mucha experiencia y conocer sobre todo de educación inclusiva. Me atreví a pedir la oportunidad de competir para el puesto. Yo tenía experiencia en trabajo con grupos por haber trabajado en voluntariado siempre, pero no tenía un ex jefe que dijera que había recibido un salario por hacer esas cosas, porque nunca fui asalariada. Al llevar los documentos pedí hablar con el encargado de selección de personal y le pregunto que si ellos no valoraban como trabajo aquel que se hacía por amor, en donde no hubo un salario de por medio, lo cual los llevó a la reflexión y dejé mis documentos con lo poco que podía poner. La sorpresa fue que horas después me llamaron y me pidieron que completara el formulario con el trabajo de voluntariado y que competiría para el puesto. En la entrevista tenía confianza, porque lo que preguntaban era lo que yo había vivido. Ya lo había hecho en la práctica sin conocer la teoría. Hablaba de derechos, me expresaba de las barreras que había pasado, en fin, de aquellos niños que no habían tenido las mismas oportunidades que a mí se me presentaron. María del Socorro Luna. ¿Sí? Usted ha sido seleccionada para el puesto. ¡Ay, qué emoción! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde ese momento, mi situación personal y familiar mejoró grandemente con mi salario. Mi padre, que había vivido en el alcoholismo, ya no lo hizo más. Mi hermana, a la cual siempre apoyé, empezó la universidad. Le he hecho cambios en la parte física a la casa. Actualmente, estudio una maestría en educación con mención en didáctica. Pienso terminarla y ahora sí aprovechar las oportunidades que tenga en el plano sentimental, porque quiero formar mi propia familia. Yo me he motivado a escribir porque deseo que las personas sepan que lo que vale en la mujer es el hecho de sentirse útil, inteligente e importante para la sociedad. Que debemos mantener nuestra autoestima alta para superarnos y luchar con dignidad en esta vida. Esta fue una producción realizada con testimonios del 5º Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2009 del Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica.